Versículo 13, 1 Juan 5, 13, pero recién entra. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Bien, amados, Juan, el apóstol que terminó escribiéndonos el último libro de la Escritura, es el último apóstol vivo también, y escribe esta carta con el propósito, como ya él lo ha dicho, ¿no? Estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Sí? Decía en el versículo 2:1, ¿no? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. También, más adelante, ¿no? Como hemos leído, el versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, esta no es una carta general para todo el mundo. La palabra de Dios ha sido dada para su pueblo, para la iglesia. Y son los únicos que pueden entender estas verdades. Son los únicos que pueden comprender lo que Dios nos ha dado a entender. Todos pueden tomar el libro, todos pueden leerlo, todos pueden querer conocer, pueden hacer esta labor. Muchos lo hacen, lo han hecho, lo seguirán haciendo, pero lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios es que esta ha sido escrita para su pueblo, para darnos a entender. Ahora, también tiene el propósito el Señor de rescatar a los que no son su pueblo, de rescatar a los que todavía no han procedido al arrepentimiento. Y tenemos para ellos el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. El único mensaje que puede transformar la vida de una persona. El único medio que nos puede llevar a la vida, ¿no? Porque dice el Señor que todas las personas que nacen en pecado, viven de acuerdo a sus deseos carnales, y es solo la obra de Dios quien los hace sus hijos. Nosotros no somos engendrados espiritualmente de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que es de carne ha sido engendrado por nuestros padres, pero lo que es del Espíritu tiene que ser engendrado solo por medio del Espíritu, y como hemos leído en Santiago, solo por medio de la palabra de Dios. No hay otra forma de nacer de nuevo. No hay otra manera. La única es la que Dios ha establecido, y es creyendo en aquel que murió y resucitó para darnos vida. Y Si ustedes se dan cuenta, el enemigo ha hecho del Evangelio un mensaje muy común, no siéndolo, un mensaje que se escucha a veces por muchos lugares de una forma equivocada. Ha hecho de Cristo un ídolo, una imagen, y la gente se santigua ante cualquier imagen que ve allí y cree que por hacer estos gestos ya uno es hijo de Dios. Y lo peor es que muchos llegan a engañarse de que creen en Cristo, de que creen en Él. Y lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios es que el creer significa tener al Hijo. El creer no es solamente un acto de la mente, como para otras cosas sí se ejerce este creer. El Señor no me demanda fe para creer hechos históricos, por ejemplo, ¿no? Lo que pasó en el Perú, lo que nos cuentan los profesores. Algunas cosas serán ciertas, otras no. Hay muchas cosas que son ciertas, que no se han contado, y muchas cosas falsas que se han contado como verdaderas, pero por ahí las creemos porque ejercemos cierta, le damos cierto crédito, ¿no? Cierta fe a estas cosas. Pero esa es una fe común, una fe que sirve para las cosas de este mundo, para algunas. Pero cuando el Señor habla de la fe en Cristo, habla de una obra hecha por el Señor. Habla del nuevo nacimiento, de personas que no confiamos en nada ni en nadie, ¿no? Hoy pasamos a confiar y colocar nuestra vida en las manos del Señor. Y este ejercicio de la fe, de esta fe que Dios da, es justamente por gracia, porque el Señor la da. Entonces, cuando el Señor nos dice acá, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que cree en el Hijo de Dios, no es la persona que dice creer, sino el que verdaderamente cree, el que tiene al Hijo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, ¿no? Hay una cosa, un pecado más terrible de hacerle a Dios mentiroso. Dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y hermanos, la gente que no cree verdaderamente en Dios le hace mentiroso. Pero ellos dicen, no, yo creo en Dios. Pero ¿cómo le hace mentiroso? Fíjense, porque ellos dicen creer en Dios, ¿sí? Lo declaran incluso, ¿no? Sí, soy creyente en Dios. Y dice, y este es el testimonio que nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Entonces, una persona que realmente cree en el Hijo, cree en Dios, cree en el testimonio, tiene al Hijo. Y hemos visto en esta palabra, en este libro, que el que tiene al Hijo, que el que cree en el Hijo, guarda los mandamientos del Señor, ama a Dios. Dice la Escritura, el que dice, yo le conozco. Hermanos, yo conocer al Señor es lo mismo que tener al Hijo. Son sinónimos, ¿no? En cuanto al estado de una persona, ¿no? Creer en el Hijo, tener el testimonio, conocer, es la misma verdad dicha de diferentes maneras. El andar en luz es tener al Hijo. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Entonces, el creyente no es una persona que profesa de labios serlo. ¿Cuántas personas hay hoy en día? No hablemos de afuera, hermano, hablemos de nuestras iglesias, de las que confiesan y dicen creer en Cristo, pero viven en pecado. Creyentes que practican el pecado. Vamos a ver en qué condición, ya hemos visto en qué condición está. El que practica el pecado, dice el Señor, es del diablo, ¿sí? 3:8. San Juan, 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, luego dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Guardar la palabra es otro sinónimo para lo mismo que decir conocer al Señor, tener al Hijo, ¿sí? Andar en luz. Todo esto está expresado de diferentes maneras. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, yo creo en Cristo, pero ahora no estoy andando en luz. ¿Puede ser? No puede ser. Es una mentira. Luego dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. 2:6, 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él. Entonces, yo digo creer en el Hijo, que significa permanecer en él. Y no ando como Cristo anduvo. Entonces, soy un mentiroso. ¿Sí? 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Cómo manifestamos el aborrecimiento a nuestros hermanos? Manifestando el aborrecimiento a Dios. ¿Cómo manifestamos el aborrecimiento a Dios? No guardando sus mandamientos. Dice, primera de Juan, seguimos en este libro, 5:2, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. No guardo los mandamientos de Dios, entonces no amo a los hijos de Dios. No amo a los hijos de Dios, soy un mentiroso, soy un homicida, no he conocido, no estoy en luz. Lo dice de diferentes maneras, hermanos, para que nos podamos dar cuenta que no le podemos sacar vuelta a la palabra. Se ha enseñado, sobre todo en nuestras iglesias, he enseñado acerca del cristiano carnal, ¿no? A este hermano es del Señor, pero es carnal. O sea, es un hermano que dice que anda en luz, pero a la misma vez anda en tinieblas. O que dice creer en Dios y no guarda los mandamientos de Dios. Dice el Señor, el tal es mentiroso. ¿Cuál es el pecado nuestro? Seguir tratándolo como hermano y no reprenderlo. Seguir diciendo, bueno, es un hermano, ha caído en pecado. Bueno, si ha caído en pecado, vamos a esperar una cosa. Y él también debe esperarlo. Todos debemos esperar. Cuando uno de nosotros peca, ¿cuál es? La disciplina del Señor. No hay disciplina, dice el Señor, entonces, somos bastardos y no hijos. El Señor solo disciplina a sus hijos. Hebreos capítulo 12. Pueden leerlo, por favor. ¿Sí? Que tengan un lapicero y no hayan leído, léanlo y que pídanle al Señor que les hable por medio de este pasaje, Hebreos capítulo 12, donde dice que el Señor a los bastardos, es decir, a los que Él no ha engendrado, no los disciplina, no los castiga. Y el azote del Señor es una evidencia de que somos sus hijos. Bien, entonces, cuando llega el versículo 13, terminando la carta, dice, el que estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí? Nosotros salimos a las calles, preguntamos a las personas, decimos, ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Qué nos van a decir? Sí, sí, yo creo en el Hijo de Dios. Preguntémosle a nuestros hermanos, en la carne, preguntémosle a nuestra familia. ¿Tú crees en Dios? Claro, todos creemos en Dios. Pero ese es el mismo creer que Satanás tiene. Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Así que debemos tener cuidado, hermanos, en decir nosotros, primeramente, creo en Dios. Porque Satanás también cree en Dios. De la misma manera que millones de personas creen en Dios y van a ser condenados. Ese creer no salva. es un creer sin fruto. Es un creer, paradójicamente, sin fe. Solamente acepto que Él existe, solamente acepto de que Él ha venido, que Él es el Hijo de Dios, solo lo acepto. Bien, mucha gente, los católicos, los mormones, los testigos, todas las religiones que dicen ser cristianas creen en eso. Pero no lo salva, no es verdad. Bien. Y dice luego a los que creen, a los que creen en el Hijo de Dios. Estas cosas se escribieron para que ellos, los que creen, sepan que tienen vida eterna. Que no dude. Si creen en el Señor, deben saberlo. ¿Por qué? Porque el enemigo va a venir y va a hacer dudar de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Nos va a decir, ¿cómo puedes ser salvo tú si no has hecho tanto mal? Bueno, me he arrepentido, ya ando en luz, ya obedezco los mandamientos de Dios, ya he dejado mi vida pasada, camino en el Señor. Ah, sí, pero... Y comienzan a trabajar. ¿Sí? Es interesante que el enemigo nunca trabaja en los que no son hijos. En los que no son hijos los engaña. Pero a los que son hijos, él siembra dudas, ¿no? Aunque no puede tocarnos, pero tiene una habilidad, ¿no? Como lo vemos en las Escrituras, es enviado muchas veces para probarnos, para ver si nuestra fe está en el Señor. Lo que dijo el Señor de Pedro: Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Entonces podemos ser zarandeados, hermano, pero para eso tenemos la palabra, para volver al Señor y decirle: Señor, enséñame. Porque esto no es texto, mero texto, escrito por personas, es la palabra del Señor. Y el Señor nos está diciendo acá que estas cosas se escribieron para que los que crean en el Señor verdaderamente sepan que tienen vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjense, ¿no? Parece que estas cosas se escribió a los que creen, para que sepan que es vida eterna, que tienen vida eterna, y para que crean en el Hijo de Dios. ¿Cómo se entiende esto? Cuando dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, es para que se sigan afirmando. Para que no crean que el creer en el Hijo de Dios solamente es un acto inicial, confesional, primario, y de ahí ya me puedo olvidar. No. El creer, amado, siempre acompaña la confesión. Y siempre somos llamados a creer en el Hijo de Dios. Creer. Miren, Pedro es otro ejemplo. Se acerca el Señor de noche y ellos no saben quién es cuando se acerca otra vez caminando en el agua. Y Pedro le dice: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Y él le dice: ven. Y Pedro sale y comienza a caminar. ¿Qué estaba creyendo? Le estaba creyendo al Señor. De un momento vino la prueba, no sé cuánto habrá caminado, no dice la escritura, pero caminaba. En un momento, él desvía la mirada, y no estamos hablando de desviar la mirada física, sino la espiritual. Y ve la tormenta, el mar, y ahí deja de confiar en el Señor y se hunde. No siguió creyendo en el Señor. Porque si hubiese seguido teniendo fe en el Señor, él no se hubiese hundido. El Señor lo saca, ¿no?, ante su clamor, y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces estas cosas se han escrito, hermanos, para que no dudemos, para que creamos. ¿Hemos tenido dudas, hermanos? De nuestra salvación, de nuestra... Sí, porque falta de fe. A veces el pecado viene, nos toma, no hay comunión con el Señor y entra por aquí y entra por allá, y uno a veces se ve, ya cayó hablando mal, ya cayó deslizándose en un mal pensamiento, ya caímos en una mala respuesta, en ira, ¿no? En agarrar lo ajeno. Uno dice, ¿y qué pasó? Bueno, viene el dolor, la angustia. Como un hermano me decía el otro día, ¿cómo un creyente puede hacer esto? Yo no. Y yo le decía, ¿estás siendo reprendido o estás encontrando satisfacción en el pecado? No, me da mucho dolor esto. Bien. Bueno, es bueno. Lo malo sería que tú te endurezcas y te comiences a apartar. ¿Pero qué haces? Llamas, pides oración, lo confiesas al Señor y te apartas. La Escritura dice, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué algunos confiesan y no se apartan? Porque son mentirosos. El que confiesa verdaderamente al Señor, como hemos leído en el primer capítulo, ¿sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión, amados, no es decir, he pecado. Saulo hizo eso. Ya hemos visto, meditamos eso hace unas semanas, ¿no? Saulo dijo, yo he pecado. Judas también. Acán también. Pero no se arrepintieron. Es que decir que he pecado no es confesión. Confesión es cuando yo voy al Señor y a Él. Me dirijo a Él, a Dios. Y le digo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. A Él. No una confesión para que los que me oigan se queden satisfechos. Y que yo también limpiar mi conciencia aparentemente. Tú, los que somos padres, podemos saber cuándo nuestros hijos confiesan y cuándo nos confiesan. ¿No? No podemos saber. Cuando tu hijo viene y él le dice, ¿qué has hecho? Yo no he hecho. Bien, pasa. ¿A dónde? Pasa. Vas a hablar la verdad. Sí he hecho. Listo. Ya dijo la verdad, pero confesó. A medias. Porque todavía solamente por el temor al castigo habla. Pero hay otros que habiendo hecho el mal, sin necesidad que tú le digas nada, viene y dice, papá, mamá, he hecho esto. Y viene por ayuda. Viene rogando para que Dios obre en su vida, para hallar el perdón. Esa es confesión. Entonces, hermanos, nosotros, estas cosas se han escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Porque los que creen en Dios, ¿qué pasa? Tenemos confianza. Y hermanos, nuestra confianza se expresa en la oración. Muchas veces nosotros decimos también confiar en el Señor, que es lo mismo que creer. Pero esta fe en el Señor nos debe llevar a pedir las cosas conforme a su voluntad. Y si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Dios nos oye. Dios nos oye. Una persona nos decía, estoy rogando a Diosito que algún bono me salga. Y no le salió. Ningún bono que han dado. Ningún bono. Y digo, ¿Dios no te escuchó? ¿Dios no respondió esa oración? ¿Dónde está tu confianza? Si uno le ha pedido al Señor, vamos a decir ese pedido, ¿no? Si uno le ha pedido al Señor, y debe saber que el Señor, esa es la respuesta del Señor. Si uno no le ha pedido, ¿no? Y sale, bueno, el Señor se lo está dando. Pero muchas veces, amados, creemos que todo lo que pidamos debe ser respondido. ¿Saben lo que Dios va a responder? Todas las cosas pedidas conforme a su voluntad. Y si hay algo que nosotros pedimos y no es conforme a su voluntad, por gracia no nos lo da. Porque nos va a hacer daño. Porque no nos corresponde. Bueno, nada nos corresponde. ¿Sí? Todo es de misericordia. Pero la confianza que tenemos en Él, esta confianza se expresa, hermanos, en pedir las cosas conforme a su voluntad. Porque dice en Romanos, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces nosotros pedimos y como a veces no lo recibimos, nosotros ya lo buscamos o lo hacemos. Y Dios ha dicho que no. Y sobre todo, amados, cuidémonos de pedir cosas cuando estemos mal o hay pecado. Como las personas que piden perdón, como hablamos el otro día, piden perdón pero no ordenan su vida. Piden perdón pero siguen en pecado, siguen en fornicación, siguen en mentiras, siguen en adulterio, siguen en su robo, siguen, pero dicen, perdóname, Señor. Se están solamente limpiando el remordimiento de conciencia, pero luego lo van a volver a hacer. Se están burlando del Señor. Y eso, ¿cómo en esa condición voy a pedirle algo a Dios y todavía osadamente y atrevidamente voy a desear que Dios responda a mi oración? ¿Cuándo pedimos conforme a su voluntad, amados? Cuando estamos en comunión con Él. Y nuestras oraciones son oídas, dice, cuando, y esta es la confianza que debemos tener. Hermanos, Él nos oye, la persona más extraordinaria, sublime, grandiosa del universo, nos oye. No es el presidente, no son las instituciones, Él. Hace poco un hermano decía, ¿no? Estaba mal de salud y decía, voy a orar al Señor, ¿no? Porque si Él también me puede sanar, bueno, voy a orar. Alguien le puede decir, hermano, pero no ores, vete al médico. No, nadie puede intervenir en su confianza. Y Él no peca. Obviamente, en ponerse en la mano del Señor. Y oró y dice, y me alivié. Bueno, pidió, fue la voluntad del Señor, lo sanó. Hay otras veces que la voluntad del Señor no es que Él te sane así, sino use otros medios. Pero siempre, amados, nuestro deseo es pedir conforme a su voluntad. Y dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este cualquier cosa que pidamos, que algunos astutos lo sacan y no leen el 14, esto está evidentemente condicionado a pedir conforme a su voluntad, ¿no? Hay muchos que dicen, hermanos, acá dice el Señor, fíjense, lean la palabra, dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, o sea, podemos pedir cualquier cosa. No está diciendo eso. Cualquier cosa, conforme lo dijo el versículo 14, conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. De esa manera, si es conforme a su voluntad, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Porque es conforme a su voluntad. Si uno le pide al Señor ayuda, ruega, para no pecar, para no entrar en tentación, ¿sí? ¿Recibirá esa petición que le haya hecho al Señor? La recibirá. Porque es conforme a su voluntad. Y porque está confiando en el Señor. Porque está deseando eso. Y dice el Señor que Él produce el querer como el hacer. El grito desesperado del creyente que no quiere ofender más al Señor. El Señor lo oye. El Señor lo oye. Claman los justos, dice la Escritura, y el Señor los oye. El salmista dice, me sacó del pozo cenagoso, ¿no? Del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. Porque clamó al Señor. Entonces, amados, nosotros no tenemos excusa cuando pecamos, ¿no? Ni una sola excusa. Cuando pecamos es todita nuestra culpa. No es culpa ni nuestra esposa, nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro vecino. No, no. El pecado es solo culpa de uno. Totalmente. Plenamente de uno. El proverbio dice, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Entonces, si uno ha caído en un engaño, es porque yo he consentido. No es porque, me engañaron, no. No, no. El pecado no tiene excusa. Entonces Dios, hermanos, nos va a ayudar si pedimos. Él mismo dice en su palabra. Bueno, a veces decir de esta forma no es correcta, porque él es el mismo que dice en toda su palabra, ¿no? Pero Jesús, ¿no? Refiriéndome a eso, por eso hago ese énfasis. Él en su oración dice, enseñándonos a orar, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Un ruego al Padre, no nos metas en tentación. ¿Quiénes piden que el Señor no nos meta en tentación? Los que no quieren pecar. Ahora uno dice, pero ¿Él me puede meter en tentación? Bueno, Él va a usar al enemigo para dejar y entregarnos a los deseos de nuestro corazón. Pero el que no quiere ofender a Dios, ¿cómo ora? No nos metas en tentación. Líbranos del mal. Porque el deseo es santificarse para el Señor. Y el Señor también ya yendo a morir la última noche, antes de ir a la cruz, ora con Pedro y le dice, orad, velad y orad, para no entrar en tentación, velad. Entonces, ¿quiénes velan y oran? Los que no quieren entrar en tentación, oran, y el Señor oye esa petición, y la tenemos, hermanos, la tenemos. La tenemos como segura, esa respuesta. ¿Amén? Es seguro, amados. ¿Qué otra cosa le podemos pedir al Señor que es seguro? Todo lo que Él ha prometido. Conocer más del Señor. Conocer más de Él mismo, de su carácter, de su santidad. ¿Cómo no lo voy a conocer? Si Él lo promete. Si es conforme a su voluntad. Tengo que pedir. Señor, no amo como debo amar. Enséñame amar. Quiero crecer en el amor. ¿Bien? ¿Y no vamos a tener esa respuesta? Claro que sí. Es conforme a su voluntad. Él nos oye. Y la tenemos seguro. Él nos va a enseñar a amar. Señor, no sé compartir. No sé dar de lo que me das. Ayúdame. Yo quiero compartir con amor. No compartir solo por necesidad. Porque el Señor dice que no demos por necesidad, sino demos con amor. Porque por necesidad, a veces da cualquiera, ¿no? Y dice no por necesidad. Luego dice, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿qué debemos pedir? Señor, enséñame a dar con alegría. ¿Y? ¿Es una cosa conforme a su voluntad? Amén. Él nos oye. Él nos oye. Y la tenemos como segura esa respuesta. Otra petición, Señor, ayúdame a crecer en la gracia. Quiero crecer en esta gracia, quiero esforzarme. Amén, la pedimos. Y Él lo va a hacer. Él produce el querer como Él hacer. Un hermano me compartía, ¿no? Hermano, me falta un poco de entendimiento en las cosas, yo quiero entender más. Bueno, hermano, pídaselo a Dios. La sabiduría viene ¿de dónde? De arriba, del Padre de las Luces. No espere que por un curso o solamente por el ejercicio intelectual de la palabra ya uno conozca. No, hay que pedirle a Dios. Y algo más. Algo más. El Señor dice algo maravilloso en su palabra, que a veces lo desconocemos, y le dice a los hermanos de Corinto, ¿no? Acerca de la ofrenda de los hermanos de Macedonia, que ellos habían dado dice, en su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Y luego el Señor nos dice allí que esto, hermanos, es para que ellos reciban la bendición, ¿sí? De lo que los hermanos tienen. Y esto, hermanos, es algo que dice ahí en el versículo 8:14, dice. Desde el 13, ¿por qué no digo esto? Dice, para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra, supla la escasez de ellos. La abundancia vuestra, supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Para que haya igualdad. Cuando habla de la abundancia vuestra que supla la escasez de ellos, ¿de qué abundancia está hablando? De lo que ellos tenían, de lo material. Pero luego dice, para que también la abundancia de ellos, ¿en qué estaban abundando estos hermanos que estaban pasando en aflicción? En el conocimiento del Señor. Tenían una abundancia de sabiduría, de entendimiento. ¿Por qué? Porque como veíamos el día viernes, en las pruebas uno crece en sabiduría. Y eso iba a ser otorgado a los hermanos. Iba a ser dado por gracia. La abundancia de los que tenían iban a dar cosas materiales y los otros iban a dar también lo material. ¿Sí? Iban a recibir esto. Y esto, hermanos, luego lo vuelve a. Lo vuelve a decir el Señor para que nosotros sepamos, amados, entendamos que, por ejemplo, dice acá en este pasaje, ya sabéis, dice la gracia del Señor, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y esto, amados, es algo maravilloso, maravilloso. Y Pablo también, luego hablándole a los hermanos en Filipos, le dice, porque ellos eran los macedonios, y le dice a ellos que, dice, no es que busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así es una ofrenda cuando es dada conforme a la voluntad del Señor. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y aquí todo lo que os falte, hermanos, no es cosas materiales solamente. Es una bendición espiritual. Entonces, si pedimos, amados, aprender a dar, el Señor nos lo va a hacer y va a añadir bendición de entendimiento en su palabra. Lo va a hacer porque es conforme a su voluntad. Versículo 16, volviendo a 1 Juan. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pide. Este es uno de los textos que ha causado mucha controversia en muchos lugares, en muchas iglesias, y se han preguntado cuál es el pecado de muerte. Y el pecado de muerte, hermanos, no es un pecado en especial. Algunos han dicho que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, del cual el Señor dice que si alguno pecare contra el Espíritu Santo, blasfemare, dice, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Bien, sí, porque es un pecado de muerte, es un pecado de muerte. ¿Por qué? Por no creerle a Dios, por ser incrédulo. Entonces, la gran mayoría es convencida de pecado por el Espíritu Santo, como hemos visto el día domingo, ¿no? El pecado, ¿quién nos convence de pecado, de justicia y juicio? El Espíritu Santo. A todas las personas los deja convicta, pero ellos deciden no creer y le hacen a Dios mentiroso y terminan condenándose. Es un pecado. Pero el pecado de muerte no solo es ese. El pecado de muerte es el que también cometió Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron? Tentaron al Espíritu Santo. Le mintieron al Espíritu Santo. Es el que también cometió Acán. Acán robó, tuvo en poco la palabra de Dios y practicó el pecado. También es el que cometió Saúl, ¿sí? Cuando el Señor le mandó a ir y destruir todo lo de Amalek, que no quedase nada vivo, dice, mata todo, no perdones nada, una orden del Señor. Pero Saúl perdonó a lo mejor de las ovejas y al rey. Bien, esto terminó en su rechazo del Señor. El Señor lo desechó porque cometió pecado de muerte, por no oír a Dios, no obedecer sus mandatos, rebelarse contra Dios. Pecado de muerte. Y entonces, ¿y por qué el Señor lo ve así un corazón? Porque a una persona que peca de esa manera, porque no tiene ningún deseo de arrepentirse. Porque hoy peca y capaz lo confiesa como Saúl. Saúl luego dice a Samuel, he pecado. He pecado. Judas también dijo lo mismo, he pecado entregando sangre inocente. ¿Pero se arrepintió? No. Era un remordimiento. Pero no sucedió nada. Entonces, amados, el pecado de muerte es cualquier pecado que yo practico con el cual ofendo a Dios. La práctica del pecado es pecar de muerte. Es decir, es estar muerto. Entonces la Escritura dice acá, si alguno viere cometer a su hermano pecado que no sea de muerte, bueno, pedirá a Dios. ¿Por qué? Porque el hermano no está practicando el pecado. Ha caído en un pecado. Bien, está luchando con él, pero él pide, ¿no? Y él no está queriendo andar en eso. Entonces, se le pide al Señor y ruega al Señor. Y dice, y Dios le dará vida. Dios lo mantendrá en comunión, porque tener vida, amados, es tener comunión con Dios, es estar con Dios. Y luego dice, bueno, el Señor le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Es decir, para los que no están practicando el pecado. Hay pecado de muerte. ¿Sí? Fíjense que no habla de un pecado en singular, sino dice, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pide. Entonces, cuando dicen para los que cometen pecado que no sea de muerte, ¿se dan cuenta? No está señalando uno en singular. Cometer pecado de muerte. 17 lo va a aclarar y el 18 lo va a explicar. 17 dice, toda injusticia es pecado. ¿Sí? Haga quien lo haga, toda injusticia es pecado. Lo haga un creyente o lo haga un incrédulo. ¿No es cierto? Un creyente, un incrédulo roba. ¿Ya? Cuando un creyente también se apropia de lo ajeno, ¿no es robo? ¿Sí? Es pecado. Es injusticia. Toda injusticia es pecado. No porque sea creyente tengo libertad para hacer lo malo. No, ahora ya más bien soy siervo del Señor. Entonces, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea, el creyente peca, ¿y qué dice el Señor? Confiesa sus pecados y se aparta. Si dice no he pecado, le hace a Dios, habiendo pecado, obviamente. Si dice no he pecado, le hace a Dios mentiroso y su palabra no está en él. Primero Juan, ¿no? Capítulo 1, ¿no? Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. También, si decimos que no tenemos pecado, o sea, que no podemos pecar, el creyente puede pecar. Pero no puede porque quiere hacerlo, sino puede porque todavía está estamos en esta carne. Pero el hecho de decir que podemos pecar está hablando de la posibilidad, no de que deseamos pecar. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Estamos muertos. Es un pecado de muerte. Y el 18 dice que, les dije que explica esto. Fíjense el 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Ahí está. Clarísimo. Explicando el pecado de algunos que dicen ser hermanos, pero están practicando. La Escritura nos da, hermanos, todas las herramientas, todos los medios para llamar a la santidad a un hermano que ha pecado, ¿no? Hermano de la iglesia, de la congregación. Dios no nos da un mandamiento para ir por todo el mundo a señalar el pecado a todos los demás, sino Dios nos ha puesto en un lugar, un rebaño, es lo que podemos hacer, no podemos más. Nosotros no somos omnipresentes, no omniscientes, nosotros solamente Dios nos da pertenecer a un rebaño para poder ser exhortado, animado, consolado. Y cuando un hermano cae en un pecado, se hace manifiesto, él puede pedir a Dios y Dios le puede perdonar, confesarlo y apartarse. Pero si ese pecado sale a la luz y otro hermano lo ve y se hace manifiesto, entonces el otro hermano va a ir y le va a exhortar, si él no se aparta. Puede ser que ahí oiga al hermano. Y listo, terminó. Pero luego dice el Señor, si no te oyere, anda con dos o tres. ¿No? Anda con él. Y si no oyere, bueno, díselo a la iglesia. Si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Está practicando el pecado. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido. ¿Esto para quiénes? Para cualquiera de nosotros, amado. Cualquiera de nosotros. Sea el pastor, sea un hermano que recién está diciendo que ha entrado, sea que tenga años, sea un maestro, sea un diácono, sea lo que sea, sea quien sea. No importa. No hay una consideración para que una persona pueda pecar más en la iglesia. No, es que el hermano ya tiene tantos años acá, hay que tratarlo de otra manera. Más bien hay que tratarlo de la única manera que Dios nos ha enseñado. Porque es la manera santa para corregir el pecado en nuestra congregación. No hay otra manera. Yo he escuchado muchas cosas, y en algunas cosas incluso se ha participado de una manera equivocada por consideraciones, pero no se puede considerar porque una persona tiene fama o fue fundador de tal iglesia, no importa, ¿no? O es un hijo de pastor, o es un misionero de muchos años. Y bueno, el Señor habla de esto. Y no, fíjense, Mateo 18 no dice el pecado, sino habla de la impenitencia. de que cuando una persona es llamado, por eso dice, si alguno viere a su hermano, viere, ¿no? Observar a su hermano, cometer pecado que no sea de muerte, bien. Pero hay pecado de muerte. Y acá el Señor dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea, Dios no da un mandamiento para orar ya por esas personas que están practicando el pecado. No da un mandamiento. No vamos a encontrar un mandamiento en la Escritura que diga, hermanos, sigamos orando por Himeneo, por Fileto. ¿Sí? Han sido entregados al diablo, ¿sí? Han sido entregados, han sido sacados fuera de comunión, pero vamos a seguir orando por él. ¿Encontramos eso? ¿Por Demas? Entonces, ahora, el hecho de que no haya un mandamiento del Señor es para no obligar, o sea, porque si no tendríamos que orar. Entonces, cuando lo expresa así el Señor, por el cual yo no digo que se pida, no hay una orden en la iglesia a pedir por esto. Ahora, tampoco hay una desobediencia, ¿no? Solamente que nosotros no podemos obligar a nadie a decir, oye, no ores por esa persona ya. Sino que no debemos enseñarlo a la iglesia, decir, hermanos, debes orar, más bien enseñar esto. Y los que han cometido este pecado, hermanos, que viven en pecado, porque ¿por qué razón han salido de la iglesia? ¿Por qué salen de comunión, de las distintas congregaciones? ¿Por qué han pecado? Y porque, como una persona que llegó a nuestra iglesia y yo le pedí a alguien que vaya y averigüe de dónde viene, ¿no? Y bueno, fueron a averiguar, hablaron con su pastor anterior y él venía de vivir en fornicación. Y sí, él ha actuado mal, nos señaló allí. Bueno, entonces le pedimos, ¿no? Le pidieron a los hermanos que vayan y arreglen su situación. Que no es una forma correcta de estar de una iglesia en otra iglesia y no solucionando su problema. Él fue. Le pidieron, ¿saben lo que hizo? Se fue a otra congregación. Se fue a otra congregación. Y no pidió perdón. En esa congregación lo aceptaron. Seguramente, no sé cómo hicieron, pero lo aceptaron. Entonces, el cuidado que debemos tener, hermanos. Por eso dice el Señor, lo que ya hemos visto, ¿no? Probad los espíritus, si son de Dios. Si Dios nos lleva de un lugar, a otra congregación, debería ser en la paz, en el amor. El Señor nos enseña su palabra, como lo vemos aquí. Pero cometiendo pecado, no. El Señor dice, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Sea el que sea, difamación, murmuración, mentira, lo que sea, hermano, no practica el pecado. No puede haber un creyente que diga, ah, es que yo soy así o él es así. No, es pecado. Y si él es así y está caracterizado por eso, entonces es una práctica. Y debemos arrepentirnos. ¿Por qué el creyente no practica el pecado? Fíjense ahí. Pues aquel que fue engendrado, esta es la razón por la cual no podemos practicar el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. O sea, no podemos, dice, y el maligno no le toca. O sea, una forma del enemigo de tocarnos es justamente induciéndonos al pecado. Pero él ya no nos puede inducir. Lo único que puede es tentarnos. Pero ya no puede someter nuestra voluntad como lo hacía antes, llevarnos cautivos, ¿no? De aquí para allá, ya no puede. Antes hacíamos por naturaleza, dice, lo que era la voluntad de él. Hoy ya no puede. Ya no nos puede tocar de esa manera. Viene de afuera, nos tienta, ¿no? Luego dice, pero sabemos que el Hijo, dice, sabemos que somos de Dios, versículo 19, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, hay dos pueblos, solamente dos pueblos en esta tierra, los hijos de Dios y los que no son sus hijos. No hay más. El mundo divide en diferentes partes del mundo, ¿no? Las personas, clases sociales, políticas, países, mundo al, ¿no? Los países del primer mundo, los países del segundo, el tercer, el cuarto, el quinto mundo. El Señor no, para el Señor solamente hay dos pueblos. Los que somos de Dios y el mundo. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Entonces, dice luego, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Sí? Es decir, para que seamos de Dios. Y para que, sabiendo que somos de Dios, le creamos y obedezcamos sus mandamientos. Esto, hermanos, es indivisible, no se puede separar la fe del andar, la confesión del vivir, porque si no, la confesión viene a ser falsa. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Su confesión es falsa. Yo lo conozco. ¿No? Entonces, como veíamos el otro día, hermano, lo más peligroso es cuando alguien dice yo le conozco y es alguien muy reconocido. Y en oculto peca. Y en oculto, pues, mantiene una vida que engaña, pretende engañar al Señor, pretende engañar a la iglesia. Por eso la Escritura dice, justamente en el legalismo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Por qué? Porque el legalismo llega a crear o engañar que uno es de Dios. Porque uno se somete a mandamientos de hombres y uno cree que está bien. Hasta ahí llega el engaño del legalismo. Y vemos que la palabra de Dios, que si estamos en el verdadero, nosotros ya no estamos bajo el maligno. Ya no estamos practicando el pecado, sino le estamos obedeciendo a Él. Para esto apareció el Hijo de Dios, ¿no? Para deshacer las obras del diablo. Dice, y estamos en el verdadero. Para esto Él ha venido. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, la vida eterna. Es una declaración contundente de la deidad de Jesucristo. ¿No? Tienes que ser un ciego, no conocer a Dios, para no ver este texto. Yo se lo he mostrado a algunos que no creen que Jesucristo es Dios. Y lo han leído de todas las maneras y quieren entenderlo de otra manera. Yo le he dicho, ¿con qué luchas? Está clarísimo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Tienes al Hijo? No, es que yo voy al Padre. Sí, pero tienes que ir por medio del Hijo. Y porque el Hijo es el verdadero Dios y la vida eterna. Tienes al Hijo, tienes la vida. No tienes al Hijo de Dios, no tienes la vida, tampoco tienes al Padre. Te han engañado. Te han enseñado otro camino, otro mediador. Algunos le han enseñado que su declaración es la mediadora. Y le han enseñado una falsa confesión de labios. Y no tienen al Hijo. ¿Cómo nos damos cuenta? Por lo que dice. Que el que dice que ama a los hijos de Dios, ama a Dios y guarda sus mandamientos. Siempre van de la mano. Y termina diciendo, hermanos, como esto lo digo yo, ¿no? Pues, como si Juan se olvidase de un mandamiento. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. ¿No? ¿Y por qué cierra así Juan la carta? ¿No? Porque toda la carta no ha hablado de los ídolos, ¿no? De algún ídolo en particular, como si hablaba el antiguo pacto, ¿no? De Baal, de Acera, de Astarot, de todos los dioses que tenían los paganos y que Israel muchas veces caía en seguirlos, ¿no? La famosa reina de los cielos, ¿no? Que desde Babilonia hasta todas las culturas e imperios tenían esta diosa, ¿no? La reina de los cielos, que llegado el imperio romano, después de perseguir a la iglesia por 3 siglos, llamaron a María reina de los cielos. Y María en ninguna parte de la escritura es reina de los cielos. Entonces, hay ídolos, pero hermanos, a lo justo de todas las personas, ¿no? Pero el Señor nos dice, hijitos, guardados de los ídolos. Y no señala alguno en particular. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que nosotros coloquemos en el lugar de Dios llega a ser nuestro ídolo. Cualquier cosa. Nosotros mismos, nuestra imagen, nuestra salud, nuestra familia, nuestras posesiones, nuestro pensamiento, cualquier cosa puede llegar a ser un ídolo. Y a desviarnos completamente del camino que Dios ha trazado para llegar a Él. Un ídolo es aquel que nos estorba en nuestro camino de ir al Señor, de adoración, y ya comenzamos a servir a ese ser. Un ídolo es un Dios formado por uno mismo, al cual uno se somete voluntariamente. Pero un ídolo, dice la Escritura, no es nada en el mundo. No tiene vida, tiene ojos, no ven, tienen boca, no hablan. Oído tienen, mas no oyen. Narices, mas no huelen. Y semejantes a ellos son todos los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. ¿Qué está diciendo? Están muertos. Una persona que confía en un ídolo es igual que una estatua. Una estatua está muerta. Y el Señor nos dice a nosotros ahora como creyentes, guardaos. Porque nosotros ya no tenemos ídolos, ¿no? No nos postramos ante nada. Pero recordemos que la avaricia es contada como idolatría. Dice la Escritura. La avaricia es idolatría. Amar este mundo es idolatría. Porque es dejar de amar a Dios para amar cualquier cosa de este mundo. Y el Señor nos dice, no améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un hijo de Dios que se guarda de los ídolos permanece en el Señor. Hace la voluntad del Señor. No practica el pecado. El maligno no le toca. ¿Por qué? Porque él guarda los mandamientos del Señor. Hermanos, hemos visto ya en estos últimos textos, como un resumen, ¿no?, de todo lo que ha venido diciendo, afirmando, reafirmando, volviendo a decir lo mismo, ¿no? De una u otra manera, para que no tengamos duda de lo que el Señor quiere de su pueblo y lo que Él va a obtener finalmente de su pueblo. Gloria a Dios por su palabra, y todo aquel que todavía está practicando el pecado, pues debe hacer una cosa. Primero, no considerarse hijo de Dios. El peor engaño es que te consideres hijo de Dios, practicando el pecado. Segundo, practicando el pecado, debes confesar lo que has hecho, pero no a las personas para quitar tu remordimiento, sino a Dios. Ruega que Dios perdone tu pecado y anda a Él. y no descanses hasta que veas ese arrepentimiento en tu vida. Porque si tú sales de orar, de pedirle al Señor, y el deseo está de volver a pecar, y tu deseo permanece por encima de lo que tú hayas pedido, entonces sigues amando el pecado. Es una burla lo que estás haciendo. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque estás orando sin fe. Estás orando sin fe. De esto hemos visto mucho, hermanos. Muchos. Engaños, mentiras, y las personas han terminado condenados por siempre. Gloria a Dios, amados, y estaremos siguiendo orando, ¿no?, por aquellos que quieran saber más del Señor. Quiero decirle a muchos que estoy con tiempo, ¿no?, para poder hablar. Si bien es cierto, algunos trabajos, pero yo tengo tiempo. Si alguien quiere hablar personalmente de algo, conversar, preguntar algo más de la palabra, yo o cualquier otro hermano se dispone del tiempo para poder ayudarles con la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por ser tan claro, Señor, en tu palabra. Realmente no hay ninguna forma de escaparnos de ella, Señor, de tu guía, de tu reprensión. No va a haber ninguno que pueda presentar excusas, Señor. Es tan claro, muy claro tu verdad, Señor. Solo el rebelde, el indocto, el inconstante, la va a torcer, Señor, porque no te quiere obedecer. No quiere nada de ti, Señor. Pero ayuda a tu pueblo, Señor, y ayúdanos a nosotros a andar en tus caminos. Señor, a no practicar nunca el pecado. Nunca desear, Señor, ofenderte. Y si pecamos, Señor, que lo confesemos y nos apartemos de ese pecado, para alcanzar misericordia, Señor. Esperamos en ti, Señor, siempre. Salva, Señor, los que están oyendo tu palabra. En Cristo Jesús, Padre Santo. Amén.